Cuando yo quise quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que quieres prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loco te seguía y te perseguía, me dejaste a pie. Y ahora que tengo otra socia que atiende el negocio, querés que la largue. Y ahora que tengo otra socia, querés que la largue, pero no hay de qué. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Y si te amaba ayer, hoy no me interesas. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Quise sincero ser y me clavé. Me enamoré una vez, no me enamoro más. Y a mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes detrás. Que porque más que andes a mí no me agarras. Cuando te ofrecí una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loco, me dejaste a pie. Y ahora que tengo otra socia que atiende el negocio, querés que la largue. Y ahora que tengo otra socia, querés que la largue, pero no hay de qué. Me enamoré una vez, no me enamoro más. Y a mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes detrás. Que porque más que andes a mí no me agarras.